Hola, mi nombre es María José. En este momento estoy tranquila. Y cuando escucho una voz, escucho a una persona. Puedo ponerle cara y puedo imaginar lo que hace su boca para producir los sonidos que produce. Sin pensarlo demasiado, puedo imaginar imitar los sonidos que escucho. Puedo imaginar cómo se sienten. Puedo imaginar mi cara y mi cuerpo al producir los sonidos o el de cualquier otra persona. Me parece que la voz es algo muy personal y por eso puede ser aterrador hablar o cantar en público más que hacer otras cosas. Es como estar desnudo.